Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Bueno, ya estamos de vuelta, yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana, el Top 20 de Monitor Latino. Checando las estaciones de radio, viendo cuáles son las canciones más tocadas, haciendo un reporte cada semana y entregándoselos aquí. Estamos en la edición número 40 y estamos por presentarles el lugar número 7 esta semana. Número 7. Número 6. Esa belleza. No imaginaba nada más que llevarla lejos de aquí. Te juro que yo no podía siquiera hablar del amor que al verla

Vámonos, ahí estuvo una nueva canción que podría entrar a la lista. Estás escuchando el Top 20 número 40 de Monitor Latino con Omar Dávila. Visítenme en omardavila.com. Si no la he arreglado, entren a myspace.com/OmarDávila. Ya regreso. Escucha.